En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a transmitir ilusión, emoción, entretenimiento, divulgación, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Iniciamos el programa con una entrevista que me apetece mucho realizar a mi querida amiga y compañera Eva Orue, también a Sara Gutiérrez. Han elaborado un libro pues divertidísimo, muy delicado, muy entrañable, se llama Padres e Hijos, la herencia del éxito. Son 17 conversaciones con padres y con sus émulos, con sus vástagos que quieren ser como ellos, actores, empresarios, filósofos, deportistas. La verdad es que de todo hay en este libro, una lectura deliciosa como nos tienen acostumbrados Eva y Sara. En Ediciones B lo tenéis y desde luego vamos a tener unos minutos muy aprovechables con Eva y con Sara ya en La Rosa de los Vientos. Después nuestros pasajes de la historia dedicados hoy a un suceso fundamental para el siglo XX, el siglo que dejamos atrás. Nada más y nada menos que el magnicidio de los Romanov, el asesinato de los Romanov. ¿Sobrevivió la gran duquesa Anastasia a la matanza de la familia? ¿Qué pretendían los bolcheviques con este exterminio? Bueno, pues hoy será motivo de comentario, de narración en nuestros pasajes de la historia. Anastasia, la gran duquesa Anastasia, y el asesinato de su familia, toda una dinastía, los Romanov. Tendremos enigmas literarios con Jesús Callejo. Hoy vamos a hablar de escritores que dejaron plasmadas sus ideas, analizaron, debatieron, gracias a los sueños. Muchos de ellos, por el caso de Stevenson, por ejemplo, escribió el Dr. Jekyll y Mr. Hyde después de una terrible pesadilla. Bueno, pues vamos a ver cómo algunos autores lograron obras maestras gracias a los sueños, a la inspiración llegada desde el mundo onírico. Esos serán los enigmas literarios. También Expedientes del Misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 58. Iremos un ratito a ver cómo ha sido el Salón Internacional del Cómic en Barcelona con Raúl Sogún. Viene con un montón de saluditos de grandes autores que han estado ahí hablando para La Rosa de los Vientos. Nuestro correo electrónico, La Gente Sin Escrúpulos y también Los Europeos. Somos europeos y qué. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltará diversión, variedad, entretenimiento y buena información en vuestra querida Rosa. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos escuchando a Enrique Iglesias, también buen ejemplo de vástago, émulo de su progenitor. Aunque no aparece en el libro, supongo que en una segunda entrega sí lo tendremos. Ediciones B nos trae esta obra, escrita por Eva Orue, Sara Gutiérrez. Ahí estamos con Padres e Hijos, La Herencia del Éxito. 17 conversaciones muy, muy aprovechables, 17 conversaciones estupendas entre padres e hijos. Ellas han estado como mediadoras, dejándoles hacer, escuchando, anotando. Y la verdad es que el resultado no puede ser mejor. Más de 500 páginas tiene el libro, pero se lee en un santiamén. ¿Qué tal, mi querida Eva Orue? Buenas noches. Hola, encantada de estar con vosotros. Muy buenas noches. Bueno, qué maravilla. Me he emocionado cuando he dicho, tenemos ahora una sección, Eva, en antena, que se llama Somos Europeos y que tú te acuerdas. Algo me dice a mí ese título. Somos rusos y qué, somos rusos y qué, año 95, 96, éramos más jóvenes sin duda alguna. Sí, sí. Y menos listos. Y menos listos, pero qué bien, aquellas crónicas tuyas que todavía siguen recordando los oyentes a 40 bajo cero en Moscú. Bueno, eso es impagable. Sí, es muy curioso porque 20 años de carrera profesional y la gente solo se acuerda de lo que hacíamos en La Rosa de los Vientos. Es muy entrañable, es un poco triste, debo decir. ¿Qué tal, Sara? Buenas noches. Encantada de escucharos a todos. Bueno, pues, y luego llegó Rusia en la encrucijada, ¿verdad? Sí, claro. Algo sacamos de aquellos 3 años de estancia en lo que a mí respecta, de los 7 que pasó Sara en terreno soviético y ruso. Sí, sí, sí, la verdad es que eran tiempos muy muy buenos. Y qué caramba, que lo siguen siendo, que aquí estamos con este libro. Claro, lo primero que hay que advertir, Sara, que aquí padres e hijas va a ser que no. O sea, son padres e hijos. Va a ser que no, porque lo que queríamos era varones, que para mujeres ya somos nosotras. Y en estos tiempos de... En el que estamos volviendo un poco a reivindicar el feminismo, queríamos también que los hombres tuvieran su papel y saber y dejarles sacar a flote los sentimientos y las emociones y saber por qué esos hijos sigan los pasos de sus padres, si porque lo tienen más fácil, si porque les envidian, si porque los admiran, si porque le quieren pasar por delante, si que quieren quedarse atrás. Queríamos, entre hombres, entre padres e hijos, saber qué emociones y qué razones hay para hacer lo mismo. Esa gran pregunta, ¿verdad, Eva?, que se le hace al niño cuando tiene 4 años. Niño, ¿qué quiere ser de mayor, verdad? Y como que el niño lo va a saber y dice, yo quiero ser como papá. Es una buena razón, sobre todo cuando papá es un tipo que triunfa en la vida y que además habla con pasión de su profesión. Sí. Es verdad que a veces siempre decimos, bueno, pues los niños estos se dedican al oficio de sus padres porque lo tienen más fácil, porque son niños de papá y les van a abrir todas las puertas. Algo de cierto hay, es verdad que para ellos, cuando tu padre es un triunfador, pues a ti las puertas se te abren con más facilidad. También es cierto que después el nivel de exigencia es muy alto, ¿no? Pero yo creo que cuando hay en casa un progenitor, un padre o una madre, pero en el caso del libro un padre, que durante años está hablando con pasión, con amor, con entrega de su profesión, a poco que te guste es muy difícil escapar al embrujo. Cosa distinta sería que tú estuvieses en casa siempre oyendo a tu padre echando pestes de lo que hace. Entonces no creo que hay nadie estuviera interesado en seguir. Pero si se habla con amor, insisto, con pasión, entonces el camino está abierto. Aquí, en este libro, lo que he visto reflejado, sin duda alguna, es un gran periodo histórico para nuestro país. Desde el desastre de Anual, como ya anunciéis en el prólogo, hasta el Naranjito, ¿verdad? Desde esos años 20 hasta los años 80, aquí están todas esas generaciones. Y la verdad es que viendo las conversaciones que se provocan en el libro entre padres e hijos, pues sí que nos adentramos, ¿no?, en la historia de la España del siglo XX. Sí, en principio queríamos ver un poco lo que decía antes, las emociones y el porqué, y al final nos salió un pequeño retrato de la historia de España, porque es verdad que el padre más mayor nació en el 19 y el hijo más joven en el 82, y no contentas con ese abanico de edades, buscamos también que fuera un abanico de profesiones, para ver cómo lo tuvieron ellos, los padres, y cómo lo tienen ahora los hijos. Y hay profesiones cuyo ejercicio cambió de una manera radical. Así que no tuvimos solo la relación padre-hijo, sino también un pequeño retrato de España, desde luego que sí. ¿Y cómo lo puede llevar el hijo de un filósofo como Gustavo Bueno, o cómo lo puede llevar el hijo de un gran deportista como Ángel Nieto, no? Pues cada uno lo afronta de una manera completamente distinta, y esa es un poco la gracia de las conversaciones. Al principio pensamos que podían ser todas muy similares, que las experiencias serían parejas, pero qué va, qué va. Pues fíjate que el libro se abre con una entrevista con Quique San Francisco y su padre, Vicente Haro. Vicente Haro, sí. Y se cierra con una entrevista con el fiscal general y su padre. Uh-huh. Los dos se llaman igual, Cándido Conde Pumpido, sí. Y los dos han dedicado sus vidas a la judicatura. Y desde uno, que es una entrevista personal llena de tacos, de historias de cómicos, de la legua, gente que dormía en sacos de paja por el camino o que triunfaba cuando era un niño, como es el caso de Quique San Francisco, a la otra, que es en realidad un repaso a la historia de España, un fiscal que ejerció bajo el franquismo y otro que trabajó en la transición y en los años de la democracia, pues por ahí circulan todo tipo de personajes y de experiencias. Hay hijos que lo llevan bien. Yo creo que todos ahora lo llevan bien, pero hay algunos que lo han llevado mal, o que lo han llevado peor. Por ejemplo, el hijo de Luis del Olmo, Enrique, sí. Que durante un tiempo trabajó con su padre hasta que pensó que ese no era el camino y que tenía que abrirse paso por otro sitio. O como el hijo del niño de la capea, que tuvo que estudiar una carrera antes de poder confesar en su casa que lo que de verdad quería hacer era ponerse a torear, porque su padre no quería que lo hiciera, ¿no? Hay experiencia de todo tipo. Hay hijos que llevan el apellido del padre con orgullo y otros, como el hijo de Alfonso Usía, que no es que se avergüence, pero sí lo oculta y no firma Usía porque prefiere que no le comparen con su padre. Hay un poco de todo. Juan Bosco, exacto. Juan Bosco. Bueno, ¿habéis observado algunos cuadros de bifrontismo? ¿Se sienten identificados con sus padres? ¿O todo lo contrario, se sienten algo antagonistas? Hay de todo. La mayoría de ellos, cuando... después, como decía Eva, de haber intentado todo para escapar al determinismo y no seguir los pasos de su padre o acabar ejerciendo aquella profesión que desde pequeño todos esperaban que ejercieran, acaban cayendo en ella por lo que sea, por admiración, por como le pasa al hijo de Juan Genovés, Pablo Genovés, que se dedicó a la publicidad y a todo lo que pudo antes de ponerse a pintar, y de hecho no expone pintura, sino pintura deformada por la fotografía y por la informática, y dice que tuvo que volver porque al fin y al cabo era el hijo del artista y él mismo es el artista. Cuando vuelven, cuando se encuentran con sus padres en la profesión, o padres que, como Luis del Olmo que citabais antes, sufrieron mucho cuando su hijo decidió no acabar la carrera y después irse a Australia y no querer saber nada del periodismo en ese camino que le había trazado su padre, cuando se vuelven a encontrar en el camino que cada uno decidió, pero que acaba siendo la misma profesión, hay un plus de afectividad y de entendimiento. Y pasa, por ejemplo, nos lo contó muy claro, el niño de la capea, dice, cuando veo ahora a mi hijo en el ruedo, sé que entiende todo lo que yo viví y yo le entiendo a él mucho mejor que le pueden entender ni siquiera a su madre. Entre nosotros hay un plus de entendimiento que no puede tener nadie que no se haya puesto delante del toro y no haya salido a morir. Sí. La verdad es que, claro, para estos chicos la sombra del padre, Eva, es alargada y es una losa pesadísima, ¿no? Sí, lo es, sobre todo porque quienes les observamos, que somos los que comparamos, cometemos con los jóvenes una injusticia. Y es que, en el caso del niño de la capea, ¿no? El capea, el hijo, lo contaba así, dice, a mí la gente me compara con mi padre, pero no me compara con mi padre a la edad que yo tengo, sino con mi padre, con la figura del toreo que llegó a ser mi padre. Y a todos les pasa exactamente lo mismo. A ellos no les importa que les comparen con su padre, pero sí les pesa el que pretendan que ellos, empezando, sean igual que el hombre, el profesional en el que su padre se ha convertido. Y aunque reconocen que es un poco inevitable, pues no dejan de lamentar que eso sea así. Y luego, bueno, ya veremos, los habrá que serán buenos, los habrá que serán malos. Hay que decir que en el libro hay hijos jóvenes, como el Capea, como el hijo de Luis del Olmo, como Juan Bosco Usía, pero hay también hijos muy mayores. El fiscal general que entrevistamos es el actual, y el padre es un señor que ya está jubilado y que fue fiscal en la época de la transición. Quiero decir que no todas las experiencias de hijos son de hijos que están llegando a donde sus padres estuvieron, sino que en algún caso están ya o incluso les han superado. Pero todos tienen ese mismo punto de partida en el que la comparación les pesa, y desde luego hay que tener carácter y genio para salir adelante sin sufrir por esa losa. A mí me gusta mucho algo que dice el hijo de Victorino Martín también, que lleva 20 años trabajando en la ganadería de su padre, y dice, cita un refrán francés según el cual a la sombra de un gran chopo no nace otro gran chopo, y él dice, yo voy a demostrar que eso es posible, que a la sombra del gran chopo Victorino Martín crecerá, o está creciendo ya, otro chopo igual de enorme llamado también Victorino Martín. Tenemos el caso de, claro, las grandes familias de médicos que hay en este país, en Asturias, ¿verdad, Sara? Tú como oftalmóloga, pues ahí tienes a los Vega, ¿verdad? Fueron los primeros que entrevistamos, ¿eh? Sí. No te creas, porque hay que jugar en casa siempre, sobre todo cuando se está probando. Sí. Son ya 4 generaciones de oftalmólogos y ya la quinta se está preparando en la Facultad de Medicina. El caso de Fernández Vega, de los Luis y Luis Fernández Vega, es un caso curioso de cómo el hijo, teniéndolo todo muy fácil, porque eran eso, una familia de prestigiosos oftalmólogos en España y en Asturias, se fue a estudiar fuera de la ciudad y no quiso volver a Oviedo hasta que no tenía su propia personalidad en el mundo de la oftalmología. Y esto era hacer algo radicalmente distinto de lo que habían hecho todos sus familiares oftalmólogos. Volvió siendo catedrático. Y cuando él volvió a Oviedo siendo catedrático, el padre supo dar un paso atrás cediéndole también la clínica, con lo cual la transición se hizo de una forma fantástica y pudo crecer lo que hoy es el Instituto Oftalmológico de Oviedo. Y bueno, claro, ahí siempre están los comentarios de los pacientes, ¿verdad? ¿No? El hijo parece que no es como el padre, o el padre es mejor o no es mejor que el hijo, ¿no? Eso es, en el mundo, en el gremio médico, esto no se lleva bien, ¿verdad, Sara? Se lleva mal porque... Y a los Barraquer también, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Hay una cosa que le encanta a los pacientes y que le encantaba a los médicos de antes, que es aquello del cariño, ¿no? A mí me trata el padre, dicen. Y me trata de toda la vida y me... Pero como dice el hijo, cuando entras en quirófano, ahora ya hay muchos que salen y si quedan mal no les vale el cariño, van directos al juzgado, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Ya no vale aquello de mi padre decir, no hombre, esto va a ir todo bien, va... No, las cosas son un pelín diferente por todas las partes ya. Y dime, Eva, ¿se han reprochado muchas cosas en estas conversaciones que habéis provocado? Algunas cosas. Hemos tenido momentos de tensión. Por ejemplo, Victorino Martín, hijo, en un momento determinado le pidió a su padre que reconociera públicamente lo mucho que él, el hijo, ha trabajado por la ganadería y lo que ha aportado la ganadería. Y no te creas tú que al padre le cuesta, ¿eh? Le cuesta reconocerlo. Pero del mismo modo que te digo que ha habido algún momento de tensión, te digo que ha habido algún momento de tremenda emoción. Por ejemplo, entrevistábamos a Marcos Eguizábal, que es un empresario, es el hombre más mayor de nuestro libro, el hombre que nació en 1919, y le entrevistábamos junto a su hijo Carlos, y los dos han tenido la desgracia de perder a un hijo. Y cuando te narraban cómo fue la muerte del primero y cómo sucedió la del segundo, dos hombres hechos y derechos, empresarios de éxito, y te lo contaban allí con tanta contención, la verdad es que yo todavía lo pienso ahora y no puedo evitar estremecerme. O ya en un tono más simpático, cuando, por ejemplo, entrevistamos en una comida absolutamente memorable, divertidísima, a Pepe Reina, el que ya es portero del Liverpool, y a su padre, Miguel Reina, portero del Atlético de Madrid y del Barça. Sí. Y Pepe, que es un chico joven, guapetón, bien plantado, moderno, millonario, yo qué sé, todo lo... Vamos, que lo buscaba yo como, voy a decir como marido, pero ya no me pillas, por lo menos como tierno o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dijo a su padre, papá, y es que a ti te quiero mucho. Y el padre, que es un hombre tremendamente emotivo, se echó a llorar. Anda. Y el hijo le dijo, pero papá, si te lo he dicho 100.000 veces. Dice, sí, pero nunca delante de extraños, al fin y al cabo no nos conocíamos de nada, y con una grabadora delante. Entonces, eso te rompe los esquemas. Yo sé, Juan Antonio, que tú eres un hombre sentimental. Sí. Pero las mujeres no podemos evitar pensar que los hombres, no tanto que no tengáis sentimientos, como que tendéis a guardarlos bajo siete llaves, ¿no? Sí, sí. Y cuando una pareja de varones, de hombres, delante de ti, delante de dos periodistas a las que apenas conocen y con un magnetofón en marcha, se desnudan así, se muestran así, pues la verdad es que es tremendamente gratificante. Y confío en que hayamos sabido transmitir todo eso cuando hemos transcrito las entrevistas. Sí. Porque hay muchas cosas que se viven y luego lo difícil es contarlas, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo. Se nota, se percibe en el libro. Por cierto, Sara, ¿las 17 parejas accedieron de grado o por la fuerza? No, estas 17 de grado, ¿eh? Ah, bien, bien. No hubo que forzarles demasiado. Hay otras a las que hubiéramos obligado si hubiéramos tenido la fuerza suficiente, pero mira, cuando un hijo te dice, porque mi padre os haya dicho que me llaméis, que no crea que le voy a ir a contemplar, o un padre dice, que mi hijo dice que nos vamos a reunir, no creo, ya te puedes imaginar que esa no va para adelante. Y de otros nos pidieron dinero, tampoco pudimos obligarles mediante cheque porque no lo teníamos. Y luego hubo otra pareja, la única que citaré, si no con nombre y apellidos y con cargos, porque era la pareja, digamos, ¿no?, para este tipo de cosa de hijo que sigue la profesión de su padre, que son el rey y el príncipe, que al menos mientras le dejemos, pues va encaminado hacia eso, ¿no?, hacia ser rey también. Esta entrevista la intentamos, nos contestaron muy formalmente que les parecía un trabajo y una idea excelente, pero que, bueno, que otros periodistas habían intentado entrevistarles, que no habían concedido la entrevista y que concedérnosla a nosotros sería discriminatorio. Y nosotras, como somos muy solidarias, dijimos, pues oye, volvámonos al vulgo, que es lo nuestro, y dejemos a la realeza, que no hay que hurgar ahí. Y estas 17, sí, también es verdad que precisamente por eso, porque accedieron de grado, creo que hablaron también bien, de una manera tranquila, sincera, o al menos eso nos parece a nosotros. Pablo Genovés decía, creyendo que había sido un truco que nosotros nos habíamos planteado desde un inicio, y hay que reconocer que no, tenemos que reconocer que no, pero es buena idea, dice, al ponernos, fue muy bueno el truco este vuestro de poner frente a frente padre y hijo, porque claro, si a mí, aunque seáis dos y aunque estemos los dos, si nos entrevistéis pregunta-respuesta, sabemos mantener el personaje público y contar lo que queremos al periodista. Pero en el momento en que me pusisteis a hablar con mi padre, nos desactiváis. Porque yo no le voy a contar a mi padre las pamplinas que puedo contarle a un periodista. Discutimos y punto. Y nos decimos las cosas que sabemos que nos vamos a decir. O sea que fue un buen truco el de desactivarnos. Y realmente creo que sí, porque a la hora de escuchar las entrevistas para transcribirlas, teníamos la sensación de que no se daban ni cuenta de que estábamos allí. Y lo que es mejor para nosotras y más grave, en realidad, que no se daban ni cuenta de que estaba la grabadora funcionando. Y otra cosa que nos benefició es que todos son gente de bien, que se portaron muy bien, porque no quisieron, ninguno de ellos nos pidió revisar los textos, nadie se planteó qué iríamos a poner o qué no, y por ejemplo en el caso de los Victorino Martín, que decía Eva antes, que fue una de las conversaciones con más tensión y con discusión fuerte al final, en ningún momento dijeron parar la grabadora o esto no lo pongáis o no. Se habían ofrecido o a hacer la entrevista y hasta el final, de principio a final. Sí. Hombres. Bueno, pues hombres, claro. O me va. O me va. O me va. ¿Dónde vas a parar? Entonces, Eva, ¿dónde viste tú una mirada cómplice que te llegó al corazón? ¿Con qué, perdón, que te he perdido un segundo? Una mirada cómplice entre ellos que te llegó al corazón. ¿Con cuál te quedas? Pues mira, una entrevista que mencionamos poco y yo creo que es de justicia mencionarla ahora y aquí, que es la que hicimos con dos guitarristas flamencos, Moraito Chico y su hijo Diego el del Morao, es decir, Manuel Moreno y Diego Moreno. Y te digo lo de la mirada cómplice porque había un punto de picardía que no hubo en otras entrevistas, ¿no? El padre, por ejemplo, que es un guitarrista consagrado, que acompaña a José Mercé, que es reconocidísimo, y el hijo que está empezando, pero que trabaja ya mucho, y nos contaron una cosa muy graciosa, que es que el padre, cuando tiene la agenda muy muy llena y no llega, les manda al niño, que además cobra menos. El niño muy apañado, para que vaya para allá. Y además queda bien. Sí. Y se lo hago sin IVA, maestro. Y entonces me dio la impresión, fue una entrevista muy simpática, porque además Moraito Chico es un gitano con pinta de profesor, con gafas de intelectual. Sí. Y el hijo es un poquito más despreocupado, tiene 24 años, tiene una niña. Sí. Y luego además en esa entrevista nos ocurrió algo curioso que solamente cabe atribuir a nuestra propia torpeza, y es que en ocasiones no entendíamos de qué diablos estaban hablando. Bueno. Porque cuando te dicen, por ejemplo, no, tú estás ahí tocando, perdón por la imitación del acento, sí. Pero en fin, dice, y hay que poner la farseta. Sí. ¿Qué diablos será la farseta? La farseta, mujer, la farseta. Y la farseta, que es la falseta, sí. Es ese toque que el toque de guitarra que el maestro pone en determinados y escogidos momentos en la grabación, ¿no? Y fue una entrevista llena de complicidad por eso, porque ahí vimos claramente cómo el padre puede abrir puertas al hijo, pero sin imponer su presencia, es decir, coge al niño que es más barato y te lo va a hacer igual de bien, y luego el niño efectivamente lo hace igual de bien, y el riesgo es que luego, como el niño es más barato, ya no vuelvan a llamar al padre. Qué genial, qué genial. Yo no sé si fue divertida la conversación entre Gustavo Bueno y su hijo. Fue fantástica. Sí. Porque mira, tú que tienes un niño pequeño, sí. Que ya sé que le ponen notas en la guardería y esas cosas, sí. No te imaginas los métodos de educación que puedes aprender leyendo la entrevista de Gustavo Bueno, padre e hijo. Porque una de las cosas pequeñas, simples, sencillas para hacer de su hijo un hombre, que se le ocurrió, fue dejar al niño en París con 6 años y ver si sabía volver a Salamanca. Porque él había leído que alguien contaba que él había llegado muy alto y se había hecho un nombre hecho y derecho porque su padre una vez le había dejado en París y había tenido que volver solo a Alemania y había vuelto. A saber si eso había sido verdad o mentira. Ni corto ni perezoso, Gustavo Bueno se fue a París con la familia y cuando estaba allí a punto de dejar el niño, la madre, que hasta ese momento había cedido a todas las barbaridades experimentales del padre, dijo, no, esto ya me parece que es pasarse, ¿eh? Y se trajeron al niño con ellos, pero allí le quería dejar, y cuando el hijo ahora se lo reprochaba y decía, no, menos mal que mamá, él decía, bueno, hombre, pues yo no lo veo tan mal, ya hacía años que había pasado la guerra, estábamos en tiempos de paz, tú habrías vuelto. Fue todo así. Qué bueno, Gustavo. Qué bueno, Gustavo. Fantástico, hombre. Y Ángel Nieto y Pablo, ¿qué tal fue? Ángel tiene fama de duro, ¿eh? Y lo es, porque lo contamos en el libro, y es que llegó y fue quizá una entrevista en la que nos costó más entrar, sí, porque Ángel venía dispuesto a contar pocas cosas. Claro. Porque tiene previsto escribir un libro sobre su vida. Ya. Y dijo, no van a venir estas dos ahora a chaparme. Sí. Pero yo creo que luego entendió perfectamente cuál era el juego que le proponíamos y sí, entró a ello. Quedó muy bien. Y también ahí vimos muy claramente cómo Ángel, que es un hombre que está de vuelta de todo, y que además vivió el motociclismo de una forma completamente distinta a la forma que hay ahora. Bueno, él era un campeonísimo, pero ni se movía tanto dinero, ni su figura, siendo un hombre tan querido en España, despertaba las pasiones, ni los movimientos publicitarios y de cuentas corrientes que se que suceden ahora, ¿no? Todo su interés en la entrevista era promocionar a su hijo. Pues eso me parece muy bien y eso es... No, es por eso digo que es fenomenal. Él sabe que su tiempo, como en el mundo de las motos, está pasado, que lo suyo es historia y la historia está escrita y lo importante es el futuro, y el futuro en su caso se llama Pablo Nieto. Pues os auguro gran futuro y próximas entrevistas en La Rosa de los Vientos, padres e hijos, la herencia del éxito. Gracias, Eva, gracias, Sara, un abrazo tremendo. Un abrazo. Muchísimas para gracias para a todos ti. Tus oyentes. Adiós. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Geniales y entrañables, como siempre, mis queridas amigas Eva Urue y Sara Gutiérrez, con este su libro que nos han presentado en La Rosa de los Vientos, Padres e Hijos, la herencia del éxito, en Ediciones B, lo podéis encontrar, más de 500 páginas con 17 conversaciones entre padres e hijos, que, bueno, pues los padres famosos y los hijos que han seguido, inevitablemente, el camino del progenitor. Muy, muy interesante, y la verdad es que nos refleja fielmente cómo es la España de los últimos 80 años. Muy bien, por Eva y por Sara. Y en esta hora tendremos enigmas literarios a continuación con Jesús Callejo, hablando... Hemos elegido los sueños hoy, casi como leitmotiv para el programa, el sueño de los hijos, por emular a los padres, el sueño que recibió algún escritor para crear una obra maestra. Muchos autores, muchos creadores han escrito gracias a lo que les transmitieron los sueños. Y eso lo va a contar ahora Jesús Callejo. Pero también tendremos sueños estudiados, analizados por científicos desde el laboratorio. Y eso lo contaremos en los expedientes del misterio, en el capítulo 58 con Bruno Cardeñosa. Y luego el sueño de Anastasia. Vamos a hablar del asesinato, del magnicidio de Ekaterimburgo. Ahí estaban los Romanov, fueron vilmente asesinados por los bolcheviques, y contaremos ese suceso histórico en nuestros pasajes de la historia. También información azul y verde, diremos cuándo se prevé que el hombre vuelva a la Luna, ya hay fecha establecida por la NASA, atención, nos lo contará Macarena Yagüe, y tendremos que decir cosas, por ejemplo, sobre el cómic. Ahí estará Raúl Sogún contándonos, haciendo un resumen, crónica de lo que ha acontecido en el Salón Internacional del Cómic en Barcelona, con muchos saluditos, entre ellos el de Ibáñez, para los oyentes de La Rosa de los Vientos. El correo electrónico, los escrúpulos, somos europeos y qué, todo esto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. ¿A qué os apetece? Estáis en casa, estáis en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero. Son los enigmas literarios de Jesús Callejo. Atención, espabilad, pues vamos a contar cosas interesantes. Ya sé que ahora el sueño puede empezar a vencer, hay ese párpado que se cae más que el otro. No, venga, todos arriba, porque vamos a hablar de obras inspiradas en sueños. Luego ya podéis descansar, ya podéis dormir, y acaso las musas os envíen alguna interpretación. ¿Acaso después del sueño de esta noche surgirán libros? Vamos a averiguarlo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, ¿cómo dormir para recibir inspiración? No, sería, vamos, imperdonable dormirse ahora y no escuchar estos enigmas literarios, porque nos está dando una fuente de inspiración para, bueno, para luego tener ahí un papelito a mano. Eso es. O un, bueno, ahora ya un teclado, ¿no? Porque el papelito ya parece que está en desuso. Y aprovecharse de los influjos de Morfeo, ese gran dios, ¿no?, que nos envuelve en sus vaporosos brazos, pero que, aparte de hacernos un inmenso bien, ¿no?, a nuestro pertrecho organismo, también puede ser una fuente de inspiración para grandes creadores, tanto muy conocidos como algunos de los que vamos a mencionar, como gente anónima, ¿no?, que se ha inspirado, ¿no?, que ha bebido en estas fuentes de Morfeo para sus obras pictóricas, para incluso sus descubrimientos científicos. Muchas de las serendipias tienen que ver con los sueños, y cómo no, también para obras literarias. Así que el capítulo de hoy le podemos llamar Sueño, luego me inspiro. Pues sí, podría ser. O vamos a hacer un recorrido por el país de los sueños inspirados. Claro. Cualquiera de estas cosas nos puede servir. A ver, algún ejemplo. Pues hombre, yo creo que podemos empezar por uno de los más conocidos, Goethe, ¿quién no ha oído hablar de este gran escritor alemán? Pues bueno, una de las obras claves que escribió, claro, si ahora los oyentes empiezan a pensar, seguro que les vendrá el Fausto, ¿no? Fausto. Bueno, pues aparte del Fausto, que ahora comentaremos, también el Werther. El Werther, una obra que publicó en el año 1774, son de esas obras polémicas por excelencia, una novela epistolar que fue causante de modas en la indumentaria, de aumentos de suicidio, porque, claro, como el protagonista se suicidaba, pues mucha gente quiso emularle.

La increíble voz de Enrique Bunbury al frente de los Héroes del Silencio, sonando en La Rosa de los Vientos. Vámonos a Rusia, vámonos a recrear un pasaje de la historia muy emocionante para el siglo XX. Sin duda, el magnicidio de Ekaterimburgo pasa a los anales de la historia como uno de los hechos más espantosos de toda la crónica humana. Fue el fin de una dinastía, la Romanov, y la verdad es que aquel episodio cruento dejó tantas brumas como incógnitas. La verdad es que durante más de 80 años se estuvo dilucidando si alguno de los integrantes de aquella familia real rusa pudo sobrevivir al inmenso castigo al que fueron sometidos. Hoy vamos a intentar aclarar algunos asuntos en estos pasajes de la historia sobre el asesinato, sobre el magnicidio de los Romanov. Pero nuestra historia comienza en el año 1920, 2 años después del regicidio. Nos encontramos en Berlín. ...17 de febrero de 1920... Alemania está desolada tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Han pasado apenas 13 meses desde el fin del conflicto y los alemanes intentan mirar al futuro. Berlín, como tantas ciudades germanas, se debate en una tremenda tragedia humana y económica. Y en medio de todo eso, un policía que en aquella noche del 17 de febrero realiza su ronda muy cerca de las riberas de un canal. Un canal que transporta no solo agua, sino un cuerpo. Una noche fría de 1920. El policía atónito contempla como una joven intenta zafarse del abrazo de las aguas. Con presteza recupera a la joven del canal y contempla a una mujer temerosa, trémula, pero de tremenda belleza. La joven en principio parece muda, no realiza ningún intento por contar quién es. Y esto en principio pues no preocupa al policía, porque como tantas que han intentado suicidarse antes, puede ser un caso más. Y la lleva a un hospital de Berlín. En el hospital, la joven recupera el calor y parece recuperar la memoria. Y en medio de la emoción, confiesa a una enfermera ser la gran duquesa Anastasia, la única superviviente de una matanza provocada meses antes. Es una joven bellísima y que parece mostrar sinceridad en sus afirmaciones. Le confiesa a esta enfermera alemana que fue recuperada in extremis por un joven soldado ruso, miembro de aquel pelotón de ejecución. Y que este soldado, enamorado ante la belleza, ante la inteligencia de Anastasia, pues la salvó para vivir un tierno romance que se prolongó justo lo que vivió el joven muchacho, el joven soldado. Y que tras eso, ella ya no recordaba más. La historia se propagó como la espuma. ¿Acaso había sobrevivido la gran duquesa Anastasia? ¿Acaso los Romanov conservaban todavía la posibilidad de algún día recuperar el trono de Rusia? La historia circuló por Europa, por Estados Unidos, por todo el mundo. En realidad, era una inmigrante americana llamada Ann Anderson, de un parecido extraordinario con la original duquesa rusa. Y como es de suponer, los supervivientes del clan Romanov, exiliados en cualquier punto de Europa, pues rápidamente quisieron conocer a la joven. Entre esos supervivientes se encontraba la propia hermana del zar Nicolás II, Olga Romanov, y también la hermana de la zarina Alexandra, Irene de Prusia. Ambas familiares interrogaron a la joven, pero titubearon ante el testimonio mostrado por Anne Anderson, supuesta gran duquesa Anastasia. Esto acontecía en 1923, y la verdad es que no fue la única que afirmó ser Anastasia. Fueron decenas de jóvenes las que se arrogaron el derecho de ser la única superviviente del clan Romanov. Y eso hasta 1997, año en el que se desveló el gran enigma. Y todo gracias a las investigaciones en ADN. Pero tuvieron que pasar casi 80 años para saber la auténtica verdad. Bueno, será por tanto que nos retrotraigamos en el tiempo, vamos a retroceder en el tiempo, para saber cómo fue aquella noche fatídica en la que murieron asesinados un zar, sus descendientes y sus mejores hombres de confianza. Viajamos, por tanto, hasta el año 1918. Es la historia del último zar de todas las Rusias. Es la historia de Nicolás II. Un hombre perseguido por la desgracia. Vituperado, vilipendiado, denostado por su pueblo. Tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, conflicto bélico en el que habían fallecido millones de rusos, y el estallido de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, la situación para la Rusia imperial estaba muy comprometida. Tanto que los nuevos ideólogos, los nuevos gobernantes comunistas, los hombres que habían tomado el poder de la gran nación rusa, Lenin, Trotsky, Stalin, comenzaban a preparar planes de futuro, y en esos planes de futuro, desde luego, no contaban los Romanov. El 20 de mayo de 1918, el zar Nicolás, su mujer, la zarina Alexandra, el zarevich Alexei y sus cuatro hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, se encontraban en la localidad de Ekaterimburgo, un pueblecito sito en Rusia central. Con ellos, muy pocos servidores, tan solo su médico personal, Eugenio Bodkin, y tres ayudantes. 11 personas en total. En aquel día, en ese 20 de mayo, la familia imperial esperaba mejores acontecimientos. ¿Acaso un exilio en Crimea y posteriormente en Europa? ¿Los bolcheviques les permitirían la salida del país? ¿Algún día recuperarían el trono? Como digo, los bolcheviques dominaban por entero la situación. Lo que nadie podía suponer era el fin de todo un linaje. Un linaje iniciado en los mismísimos tiempos de Iván IV el Terrible, cuando se casó con una mujer de idéntico nombre a la gran duquesa Anastasia, Anastasia Romanov. De aquella unión surgiría años más tarde el primer Romanov, el primer zar Romanov, Miguel. Pero era el siglo XVII. Pasaron muchos años, pasaron muchas guerras, muchas vicisitudes, muchas humillaciones para el pueblo ruso. Situaciones de auténtica esclavitud, miseria para un pueblo que se alzó en armas a principios del siglo XX y que finalmente consumó su revolución en ese momento de octubre de 1917. Antes había muerto un tal Grigori Ivanovich, llamado por todos Rasputín, que significaba disoluto. El príncipe Yusupov lo había asesinado, y en ese momento del asesinato se supo un pronóstico fatal, una profecía fatal. Rasputín auguraba que si él era asesinado, que si a él le pasaba algo gravísimo, algo fatal, la familia Romanov no tardaría en acompañarle. Por desgracia, aquel vaticinio se cumplió. El profeta disoluto acertó en su último pronóstico. El 20 de mayo de 1918, una columna de soldados bolcheviques comandados por un hombre llamado Jakub Jurowski, se dirigieron hacia Ekaterimburgo. Tenían una misión terrible. Debían custodiar a la familia Romanov hasta recibir órdenes del Kremlin, órdenes de Moscú. Jurowski temía lo peor. Sabía que tarde o temprano esa orden fatídica de la que nadie quería hablar terminaría por llegar. El teléfono estaba siempre dispuesto y los bolcheviques custodiaban algo temerosos la residencia de los Romanov. Pasaron algunas semanas plagadas de incertidumbre. Los dirigentes comunistas, los dirigentes bolcheviques no sabían muy bien qué hacer con los Romanov, aunque el sector duro se empeñaba en imponer sus tesis. Había que eliminar cualquier vestigio de la Rusia imperialista. Y eso implicaba asesinar, eliminar, ejecutar al zar Nicolás II y a toda su descendencia. Julio de 1918. Un verano muy agradable en Rusia, que sin embargo, a pesar de el clima benigno, se debate en una guerra fratricida, en una guerra civil. El zar Nicolás todavía sueña con ser recuperado, con ser liberado por sus seguidores, los blancos. Incluso le llegan noticias, le llegan rumores sobre que algunas columnas, algunos contingentes de sus ejércitos pueden estar cerca de Ekaterimburgo. Los bolcheviques deciden actuar. No pueden consentir que los Romanov sean liberados. Jakub Jurowski recibe una llamada de Moscú. Y en esa llamada, alguien le ordena ejecutar a los Romanov. Nos encontramos en la madrugada, en la noche del 16 al 17 de julio de 1918. Jurowski prepara concienzudamente su plan de actuación. La familia imperial, la familia real, se encuentra en sus estancias durmiendo. No sospechan nada sobre lo que les va a ocurrir. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra, el enfermizo zarevich Alexei, sus hermanas, Anastasia, por cierto, estaba muy unida a Alexei. Alexei tenía hemofilia y la verdad es que estaba en una situación muy débil, muy debilitado, tenía apenas 14 años y todos temían por su salud y por su futuro. Anastasia estaba muy apegada a su hermano, le cuidaba, siempre dio muestras de gran inteligencia, de gran serenidad. Anastasia tenía 16 años, había nacido el 5 de junio de 1901. Acaba de cumplir los 17 años, por tanto, cuando se acercaba a su gran y último momento. En mitad de la madrugada, Jurowski y sus hombres suben las escaleras, acceden a las estancias y levantan a los adormecidos miembros de la familia real. Nadie entiende nada, pero aceptan con resignación la orden del comandante, del joven comandante bolchevique. Tienen que bajar a una lúgubre bodega del palacio para realizarles una foto, un retrato fotográfico. Es un mero trámite, simplemente quieren tener una fotografía de la familia en su conjunto. El zar Nicolás II empieza a sospechar que algo raro está ocurriendo. Con prisa son incorporados de sus camas, la zarina protesta, se queja, las chicas, las niñas están también algo aturdidas. Y el pobre zarevich, debilitado por la enfermedad, ni siquiera tiene fuerzas para bajar las escaleras. Las baja cogido por su padre. Es una imagen terrible, patética. También bajan los servidores, los ayudantes y el médico. 11 personas que se encaminan hacia su particular patíbulo. Jurowski, joven y nervioso, les anima a que aceleren el paso, que solo será el trámite de la fotografía y que después podrán volver a dormir en sus habitaciones. La familia se interna en esa bodega, un sitio húmedo, inhóspito, y sin ninguna silla, sin ningún adorno. La zarina vuelve a protestar y vuelve a pedir que por lo menos les den un par de sillas para sentar a su hijo, al zarevich, ya que no tiene fuerzas para permanecer en pie. Los bolcheviques acceden e introducen dos sillas en la estancia. En una de las sillas se sienta la zarina. En otra silla acomodan al pequeño Alexei. Tras ellos se sitúan el resto de los integrantes de la familia real, el zar, las hijas y el médico, los tres sirvientes. Impacientes esperan que aparezca el fotógrafo, pero el fotógrafo no aparece. Alexei está tremendamente debilitado y le dice a su padre que cuándo acabará aquello, que cuándo podrá regresar a la cama, que se encuentra agotado. El padre, nervioso, coloca su mano en la cabeza del pequeño, temiéndose ya lo peor, lo inevitable. Son minutos angustiosos. La familia no sabe muy bien qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y tras esos minutos, Yurovsky da la orden. En la sala irrumpen los bolcheviques, un pelotón de ellos, y con pistolas apuntan hacia los Romanov e inician la refriega. La situación, como os podéis figurar, es dantesca, porque se da una terrible circunstancia, y es que los Romanov habían acumulado joyas y dinero en previsión de su exilio, y la zarina Alexandra había animado a sus hijas a coser todas sus joyas en la ropa íntima, en sus ropajes interiores. Las hijas lo habían hecho y esas joyas sirvieron como escudo protector ante los primeros impactos. Por tanto, después de esos primeros impactos, habían muerto los varones, pero las mujeres, las jóvenes y la zarina no habían fallecido. Estaban mal heridas, pero no habían fallecido. Con lo que Yurovsky dio la orden de rematarlas, y eso fue a bayonetazos. Fue algo tremendo. Se sabe, por los estudios posteriores, que el padre había intentado tapar los ojos de su hijo para evitarle ver la situación final de su vida. Todos murieron. Yurovsky ahora tenía que deshacerse de los cadáveres. Tenía 11 cuerpos en aquella sala y tenía que sacarlos de allí, y sobre todo ocultarlos para la historia. La idea inicial era situarles en un camión, y en ese camión transportarles hasta el pozo de una mina cercana para dejarles allí sepultados. También se habían hecho con una buena cantidad de ácido sulfúrico para deformar los cuerpos, los cadáveres. Ocurre que el camión estaba averiado. No se podía mover, no podía circular, con lo que tuvieron que optar por una fosa común cerca del lugar del magnicidio, cerca del lugar de la ejecución, y allí depositar los cadáveres. Les rociaron con ácido sulfúrico, les sepultaron en esa cavidad, en esa fosa, y Yurovsky ordenó camuflar el sitio a fin de que se olvidara para la historia, que nadie pudiera descubrir jamás aquel crimen que habían cometido. Nadie volvió a preguntar sobre los Romanov. Todos sabían que lo peor había ocurrido, pero nadie pudo, dada la posición política, dadas las circunstancias del país, nadie quiso buscar los cuerpos, los restos de aquel crimen horrendo. Y pasaron los años. Como digo, la falta de información hizo que afloraran numerosísimas leyendas urbanas. Y en esas leyendas se afirmaba que alguien de la familia había logrado sobrevivir. Volvemos al principio de nuestro pasaje, 17 de febrero de 1920. Ann Anderson es encontrada en un canal de Berlín y afirma ser la gran duquesa Anastasia. Todo el mundo empieza a creer esa versión porque, de hecho, según algunos familiares, la joven se parecía enormemente a Anastasia Romanov. La propia Olga Romanov, hermana del zar Nicolás II, y también Irene de Prusia, hermana de la zarina Alexandra, quisieron investigar. Incluso la hija, Tatiana Botkin, la hija del médico personal de la familia Romanov, estuvo ahí interrogando a esta supuesta Anastasia. El propio hijo de Irene de Prusia creó un formulario con preguntas que solo podía saber Anastasia Romanov. Bien, pues la respuesta fue dispar y las averiguaciones dieron como consecuencia que unos se inclinaron por que aquello era un fraude, pero otros en cambio dijeron que esa mujer era Anastasia, que las cosas a las que había respondido eran ciertamente propias de los Romanov. Eso es al menos lo que afirmó el hijo de Irene de Prusia y la hija del doctor Eugenio Botkin. Sin embargo, Olga Romanov, la hermana del zar, titubeó. Llegó a decir que su corazón le pedía creer en la versión de Anderson, pero que sabía que algo le decía que aquella no era su sobrina Anastasia. En todo caso, la historia de Ann Anderson circuló por todo el mundo y no pocas Anastasias surgieron en aquellos años. Todas querían ser Anastasia. El enigma no se logró desvelar hasta los años 90 del siglo XX. En 1989, dos personajes aparecieron para decir que habían encontrado, que habían localizado el lugar exacto donde habían sido sepultados los Romanov. Eran un director de cine, Yael Rybub, y un geólogo, Alexander Aktinikin. Bueno, pues estos dos personajes dijeron haber encontrado el sitio, y efectivamente, allá donde ellos fijaron su dedo, su mirada, aparecieron unos restos óseos. Dos años más tarde, en 1991, Boris Yeltsin, el presidente de la Federación de la Flamante Federación Rusa, ordenó exhumar los cadáveres para darles un entierro digno y el reconocimiento de Rusia. Pero faltaba la prueba. En ese tiempo, ya por fin, las averiguaciones, las investigaciones en ADN daban resultado. Y un científico, un prestigioso científico muy avezado en las cuestiones del ADN, llamado Pavel Ivanov, quiso comprobar la verdad de aquella historia. Pidió ayuda al Reino Unido. Y en el servicio de forenses del Reino Unido se encontraba todo un experto, Peter Gill. Ruso y británico trabajaron arduamente en el misterio del asesinato de los Romanov. Se analizaron escrupulosamente toda suerte de vestigios, tejidos, sangre de muertos y vivos pertenecientes al clan Romanov. Incluso se sumaron los cadáveres de algunos zares para extraer el material genético que se pudiera confrontar con lo que se tenía, unos 1000 restos óseos, unos 1000 restos de huesos. Y con minuciosidad se fue trabajando en laboratorio. Incluso se solicitó material genético al príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la actual reina de Inglaterra, Isabel II. El príncipe Felipe de Edimburgo era el primo hermano de la zarina Alexandra. Se fue contrastando, se fue analizando, se debatió muchísimo, pero finalmente, en 1997, se encontró la auténtica verdad del enigma. Se resolvió la incógnita. Ann Anderson no era Anastasia, no era la gran duquesa Anastasia, era simplemente, pues, una perturbada. Asimismo, todas las versiones que circulaban sobre yo soy Anastasia, yo soy Anastasia, se fueron desmontando gracias al material genético, gracias al ADN. Ninguna de las que afirmó ser Anastasia lo era en verdad. Eso sí, actrices, impostoras, gente con ínfulas imperiales, pero ninguna de ellas pudo demostrar que era Anastasia. Y todo gracias al ADN, a las investigaciones de ADN. ¿El caso quedó resuelto? No, no quedó resuelto todavía. Ya que esos 1000 restos óseos pertenecían a 9 cadáveres. La fosa abierta había dado como resultado, pues, todos los restos encontrados allí, que los restos pertenecían a 9 cadáveres. Y estos eran 5 varones y 4 féminas. Los 5 varones, como es lógico, el zar Nicolás II, también el médico Eugenio Botkin y los 3 servidores. Y las 4 féminas, la zarina y 3 de sus hijas. Pero entonces, ¿dónde está el zarevich? ¿Y dónde estaba María o Anastasia? Y aquí volvemos a la versión que dejó escrita Jakub Jurovsky, el ejecutor, el que dirigió la columna bolchevique que acabó con los Romanov. Él dijo en sus memorias, en algún escrito, que si bien habían sepultado a unos cadáveres en una fosa, habían incinerado a 2 para dejarlos en una fosa contigua. Y esto en principio pues no se le dio crédito. Pero tras estas averiguaciones de ADN, donde solo se encontraban 9 cadáveres, pues alguien retomó los textos dejados por Jurovsky y se retomaron las excavaciones. Y en efecto, se encontró una pequeña fosa con cenizas humanas. Según Jurovsky, en esa fosa se habían incinerado los cadáveres del zarevich Alexei y luego no tenía muy claro si había sido María o Anastasia la que había acompañado a su hermano en ese trance final. Finalmente se impuso una tesis científica rusa que estimaba que algunos restos óseos encontrados en la fosa común podían ser pertenecientes a un 10º cadáver, y aquí se habló de Anastasia, se identificaron estos restos con Anastasia. Por tanto, ahí quedó resuelto el problema. Es un asunto que, gracias a las modernas investigaciones, gracias a la tecnología, se pudo dilucidar 80 años después de su inicio. En 1998, los Romanov fueron enterrados con todos los honores en San Petersburgo, la antigua capital imperial. Por fin, cientos de miles de rusos rindieron homenaje a su familia imperial, a su familia real. Maltratada por muchos, criticada justamente por otros, pero que en todo caso no merecían aquel final abrupto, aquel final injusto y terrible al que fueron sometidos. Por tanto, el misterio de Anastasia quedó desvelado gracias a las modernas técnicas en la investigación sobre el ADN humano. Por desgracia, Anastasia no sobrevivió. Ya hubiesen querido muchos, ¿verdad? La bella, dicen la más bella e inteligente hija del zar Nicolás II y de la zarina Alexandra. No pudo ser aquella historia de Anne Anderson. Pero si la ciencia está para algo, es para eso, precisamente, para dar luz a los mayores misterios de la humanidad. Y uno de ellos durante todo el siglo XX fue cómo ocurrió, cómo pudo ser el asesinato, el magnicidio de toda la familia imperial rusa, de los Romanov. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, no Sonando en La Rosa de los Vientos. Y en Azul y Verdes podemos ofrecer una fecha para la inminente llegada del ser humano a la Luna. ¿Qué tal, Macarena? Cuéntanos. Pues el hombre no volverá a la Luna antes de 2015. Al menos esos son los cálculos que han realizado en la Agencia Espacial Estadounidense y que han sido dados a conocer en el Salón Aeronáutico de París. Aunque no existe una fecha concreta, se cree que el regreso a la Luna estará entre 2015, que es la fecha más temprana, y 2020, que sería la más tardía. Para ese próximo viaje se está pensando en la construcción de un puesto avanzado lunar similar a los puestos multinacionales que existen en la Antártida. Antes de finales de verano, la NASA habrá sacado conclusiones sobre el vehículo que será utilizado para dicho viaje y que sustituirá a los transbordadores. En total se han completado 6 misiones tripuladas a la Luna, todas pertenecientes al proyecto Apolo de la NASA, y se realizaron entre 1969 y 1972, logrando llevar a pisar nuestro satélite a 12 astronautas en total. Las 6 misiones alunizaron en 6 zonas distintas. En dicho salón también se habló de la construcción de la Estación Espacial Internacional. El administrador de la NASA aseguró que en esta misma semana se iniciarán las discusiones entre las agencias espaciales europea, estadounidense, canadiense, japonesa y rusa para determinar la revisión de plazos de dicha construcción. Y es que no se cree que los transbordadores de la NASA puedan garantizar el ritmo de vuelos previsto, 28 de aquí al 2010. Se necesita una nueva generación de transbordadores y nada, ya tenemos esa fecha. Dentro de 10 años, entre 10 y 15 años, volverá una tripulación humana a pisar el suelo de la Luna. Bueno, pues no falta tanto, nos va a pillar a nosotros. Hombre, claro, lo veremos. Pues eso, Madrid 2012. Bien. Sí, y luego otros añitos un poco así para pues relajarnos otra vez. Y ya otra vez la Luna. O sea, los dos acontecimientos de los próximos años, de la próxima década, Madrid 2012 y la Luna 2015, ¿no? Exactamente. Ya pueden ir pidiendo sus camisetas y sus las pulseras de Luna 2015. Qué bonito. Bueno, pues las misiones Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, 15, 16 y 17 ya tienen herederos. Dentro de 10 años el hombre puede regresar a la Luna. Y atención a China emergente. Este siglo XXI es sin duda alguna de color amarillo y aquí tenemos a los chinos intentando consumir. Necesitan muchísima energía eléctrica. ¿Qué van a hacer para eso? Pues China tiene previsto construir durante los próximos 15 años 30 centrales nucleares para satisfacer la demanda de energía que requiere su extraordinario crecimiento económico e industrial. Para ello se destinarán unos 40.000 millones de euros a la puesta en marcha de dichas plantas, que podrán producir cada año 40 gigavatios de electricidad. Tan solo representará el 4% de la electricidad que se consume entonces en este inmenso país. Curiosamente, en todos los proyectos participan empresas occidentales, que en busca de contratos multimillonarios, todas ellas se han decantado por el mercado chino, el segundo mayor consumidor de energía del mundo tras Estados Unidos. Este programa nuclear ha suscitado un gran temor entre los grupos ecologistas de todo el planeta, que consideran una auténtica amenaza para el medio ambiente, aunque Pekín insiste en la seguridad de sus instalaciones. Hasta ahora, casi el 80% de la energía empleada en el gigante asiático aún procede de la industria minera, que se cobra cada año más de 6.000 vidas en accidentes laborales y que emite a la atmósfera abundantes gases de efecto invernadero. Bueno, pues ahí tenemos el proyecto nuclear chino. 30 centrales se van a construir. Paradójicamente van a intervenir en esta construcción muchísimas empresas occidentales que ya no pueden construir en Europa porque aquí en Europa ya no se hacen centrales nucleares, salvo en Francia o en Inglaterra o en Rusia. Pero Italia, Alemania, España son países que ya han dicho no a la energía nuclear. Aunque, eso sí, hay que reconocer que China necesita consumir energía eléctrica y lo del carbón yo creo que va a ser casi peor, ¿verdad?, que la energía nuclear. 6.000 muertos todos los años en la minería del carbón allá en China. ¿Qué cosas? Capítulo 58, nuestros expedientes del misterio. Vamos a hablar de sueños controlados desde el laboratorio. De ello nos habla Bruno Cardeñosa. ...1964, Nueva York, Estados Unidos. Durante toda esa década, la Fundación de Parapsicología financió las investigaciones del doctor Montague Ullman.

Si todas estas cosas siempre dicen hasta que no llegue a juicio y se vean las pruebas, con lo cual, si las pruebas han determinado que es inocente después de tanta deliberación... Sí, todo el mundo... Me parece fenomenal. Pensaba que estábamos abocados al escarmiento público. Exacto, sí. Oye, de alguna manera se le ha hecho, ¿eh? También. Hombre, quizá como modelo de padre, ¿no? Ya. Pero bueno. Sí. Oye, lo que nadie puede discutir que es que Michael Jackson es un auténtico genio musical, o ha sido el rey del pop, por lo menos en el siglo XX, y que ahí está su impronta, su legado, lo que ha hecho, y además todo lo que ha hecho soñar, todos los estímulos positivos que ha enviado a millones de seres humanos con su música, con su buen hacer, con sus bailes. Así que eso es lo que debe quedar. Y dentro de 100 años, pues a lo mejor ya solo hablamos de sus cualidades musicales, ¿verdad? Y además así, en un futuro, si se le ocurre hacer alguna cosa que no está bien, ya le han dado un aviso bien fuerte. Uh-huh. Sí. Además, parece ya que ya suena distinto otra vez la música, ¿verdad? Ya suena como tenía que sonar, ¿verdad? Parece que cuando poníamos sí, cosas de Michael Jackson en este trance incierto del juicio, sonaba ahí como un poco comprimido. Pero le noto ya... Mira que... Pues aquí tenía 20 eufóricos años y la verdad es que ya, bueno, daba muestras desde bien pequeñito. Michael Jackson nace en 1958, se enamora profundamente de Diana Ross, ¿verdad? Su gran amor, Elizabeth Taylor también, pero claro, tuvo que empezar a trabajar muy joven, un padre casi un esclavista, puso a sus niños a producir dinero, se crearon los Jackson 5. Fueron años de plenitud, de muchísimo trabajo y sobre todo de una infancia perdida, que a la postre pues ha sido casi su perdición, ¿verdad? Esos traumas contraídos en los tiempos infantiles pues le han acompañado desde entonces, y siempre ha estado empeñado en recuperar esa infancia. Neverland es el ejemplo, es el país de nunca jamás creado por Michael Jackson, un inmenso parque temático para los niños que supongo que ahora tendrá que ser remodelado. Incluso decía que a lo mejor llegaban a venderlo, ¿no? Claro. No creo. No, Neverland para él ha sido primero un sueño y después una pesadilla. Uh-huh. Una pesadilla. Entonces, supongo que querrá ahora retomar muchas cosas a Michael Jackson. Sí. Poner un punto y aparte. Bueno. Billie Jean. Una chica estuvo posicionada ante la casa de Michael Jackson durante semanas, meses, diciendo que ella era la auténtica Billie Jean, en la que se inspiró para hacer esta canción. Aquí tenía Michael Jackson 24 años. Thriller, el disco más vendido de la historia. 60 millones de ejemplares según las últimas estimaciones. Aquí tenía 24 años y su primera operación de nariz ya, ¿eh? Tenía que haber quedado aquí. Aquí estaba estupendo. Y como dice, habérselo pensado dos veces. Estaba en plenitud. Aquí estaba pletórico, con algunas colaboraciones, por ejemplo, con Paul McCartney, por ejemplo, aquella canción de La chica es mía. En fin, Michael Jackson, que hoy tiene motivos para estar muy, muy, muy feliz. Este es otro LP que le dio grandes éxitos, 1987, Bad, con un videoclip inmenso, espectacular, propio de Michael Jackson ya en etapa de madurez. En fin, que Michael Jackson ha sido absuelto, ha sido declarado inocente. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, otra vez. Vamos con más correos, vamos con estos oyentes, vamos a por todas. Gonzalo de Madrid está feliz como una lombriz. porque como estudiante este viernes ha terminado por fin la selectividad. Hombre. Saludo tremendo a los amigos de la selectividad. Y ya ha aprobado, claro. Bueno, pues prácticamente, por lo que él piensa, le ha salido bastante bien. Muy bien. Dice que no sigue a menudo, aunque estas últimas semanas, pues claro, estudiándole ha sido imposible. Que en filosofía le cayó Platón, y debido a esto es lo que nos pide, un pasaje sobre el Platón, o por lo menos un versus entre Platón y los sofistas, o entre su discípulo Aristóteles. Sí, sí, la verdad es que sí tiene un pequeño versus. De hecho, cuando Platón elabora sus famosos diálogos, pues Aristóteles pues tiene algunas cosas, por ejemplo, lo de la Atlántida. Pues Aristóteles llega a decir que su maestro simplemente había fabulado, y bueno, pues no fue un momento especialmente bueno para los dos. Pero bueno, ahí está esa triada tremenda. Sócrates, el discípulo fue Platón. Platón llegó a decir: doy gracias a los dioses por haber nacido en el siglo de Sócrates. Y luego de Platón, pues llegó el alumno Aristóteles, que fue el tutor de Alejandro Magno. Tú fíjate qué triada. Qué barbaridad. Bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño. Bueno, y se despide diciendo que espera que le acompañemos la temporada que viene, en su primer año de carrera, y nos anima a que le tengamos que... anima a todos los que tienen que hacer los exámenes en junio. Bueno, pues un abrazo tremendo para todos los estudiantes, que hasta el veintitantos de junio todavía hay exámenes que cumplir. Gerardo de Badajoz quiere saber si tienes pensado escribir algún libro sobre la Segunda Guerra Mundial, ya que dice que la historia le apasiona y desde que escucha La Rosa de los Vientos, pues todavía mucho más. Bueno, pues algún día llegará ese libro de la Segunda Guerra Mundial que tanto me solicitáis. Ya sabéis que soy un auténtico apasionado, llevo estudiando cosas de la Segunda Guerra Mundial desde que era pequeño, así que sí, es una asignatura obligada, como cuando hice La Aventura de los Godos, pues sí, algún día llegará ese título. Gracias y espero que te guste. El otro día emitieron por la tele la Batalla de Berlín. La Batalla de Berlín, claro, claro, claro. La noche temática. Claro, ya tuvimos aquí la Batalla de Berlín también. Exacto, En el programa. Con Zukov. Suco. Sí. En esta ocasión, dice JL, lo que quiero es informaros de los planes del Ayuntamiento de Torrelodones, en Madrid, de recalificar a suelo urbanizable los terrenos incluidos en la conocida zona como Área Homogénea Norte, Prado de la Solana y Prado de las Minas principalmente. Pertenecen al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, situados en la urbanización Los Peñascales. Dichos terrenos fueron clasificados a propuesta del propio Ayuntamiento de Torrelodones como suelo no urbanizable, especialmente protegido en el año 2003, y son fácilmente identificables, dice JL, porque se encuentran justo enfrente del casino de Torrelodones. Bien, la especulación, dice, no tiene límites. El Ayuntamiento, al parecer, lo pretende aprobar en los meses de verano y publicarlo en el BOE para alegaciones en agosto-septiembre. Qué bonito cuando todo el mundo está de vacaciones. En fin, me consta que varios vecinos de la zona están horrorizados, entre ellos nosotros, así que hemos decidido hacer algo para tratar de evitar la barbaridad. Os envío el enlace a una página que acabamos de crear con la ayuda de un amigo, y es www.evitalo.accede.org. como plataforma de información a todos los interesados. Muy bien, evitalo.accede.org. Pues nada, que se van a cargar un encinar, ¿verdad? O un quejigal. Sí. Y a levantar viviendas, ¿no? Dice que entre la fauna se encuentran jabalíes, conejos, gran diversidad de aves, incluyendo palomas de varias especies, tórtolas, rapaces, rabilargos, mirlos. A los urbanizadores les da igual. O sea, sí, se lo cargan todo y enseguida dicen que eso va a ser muy bueno para la zona porque van a poner un campo de golf, o ponen un club social, o ponen 1.400 viviendas, claro, alguna de ellas protegidas. Y cargarse, pues eso, es lo que decías, el quejigo, el alcorno que han encontrado. Claro, sí, claro, claro. Bueno, pues venga, nuestra solidaridad para los ciudadanos de Torrelodones que ven amenazado este espacio natural. José María Olbea, pues tiene una duda, y es que quiere saber si para asistir el próximo día 20 de junio a la presentación del nuevo libro Enigma, la entrada será libre o si se necesita invitación. Bueno, pues no, la entrada es libre. Invitaciones, bueno, repartimos algunas, pero nada, sí. Se van a habilitar dos salas, la sala propia de conferencias o de presentaciones, esa más otra, la contigua, así que yo creo que podrán entrar unas 150 personas, 150, a lo mejor alguna más, 180. Entonces, supongo que los responsables de Casa de América pues van a admitir personas, gente, hasta que se complete el aforo. Y en eso estamos. Así que nada, la presentación es a las 7:30. Hay mucha expectación. Ahí os esperamos a todos. Bueno, perdón. Y por último, nos solicita por el programa y también por este primer libro que tanto han esperado los que disfrutan de la Tertulia del Misterio. Pues hombre, un libro muy muy solicitado por los amigos. 7 años de Tertulia Zona Cero que se celebran ahora con este libro, Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En temas de hoy, a ver si os gusta. Pues Astropajo dice que... ¿Astropajo? Astropajo, que anda de ruta repartiendo tomates por Lugo y que le gustaría saber... Astropajo repartiendo tomates por Lugo, fantástico. Fantástico. Y que le gustaría saber si ya has hecho algún pasaje de la historia o algo sobre el Che Guevara, aunque nos dice que su personaje favorito sobre todo es Camilo Cienfuegos. Bueno, pues Camilo Cienfuegos, que terminó de forma cruel, de forma tremenda en combate. Bueno, y en cuanto a Ernesto Che Guevara, pues sí, ya tenemos un especial hecho, lo puedes encontrar en las páginas amigas, y ahí en cualquier recopilatorio de pasajes de la historia lo tienes. Ernesto Che Guevara, hicimos además uno amplito, de 40 minutos o más, con músicas, la verdad es que quedó muy, muy chuli. Pablo Martínez, ¿sabéis que también cada uno de nosotros puede participar en el proyecto SETI? Parece ser que desde hace mucho tiempo van bastante mal de capacidad de proceso de datos que reciben cada día desde los radiotelescopios, por lo que a un genio de la Universidad de Berkeley se le ocurrió usar ordenadores de todo el mundo para hacerlo. Nos recomienda la página web de SETI at Home. Dice, si os dais de alta en el proyecto, os descargaréis un salvapantallas bastante curioso que se conecta a Internet, se baja unos cuantos megas de información y empieza a procesarla de tal manera que cuando no usemos nuestro PC, nuestra máquina, en vez de quedarse en reposo, se pondrá a analizar información en busca de emisiones extraterrestres. Y la verdad es que llevamos muchos años hablando de este proyecto, SETI at Home, y son muchos los amigos que se han incorporado a él. Así que nada, a ver si alguno tiene suerte y descubre el extraterrestre. Exacto. Incluso hemos recibido alguna que otra impresión de pantalla a lo largo de esta temporada con alguna señal. Sí, bueno, a ver si por fin descubrimos el asunto. Pues nos escribe Fran de Valencia y dice que, bueno, que como hemos hablado de los Romanov, pues que él tiene una página web sobre el último Zarevich y cree ser de las pocas personas en España interesadas en este tema. ¿Sí? Por otro lado, dice que es una historia muy interesante, que si la gente la conociera se interesaría más, ya que tiene amor, traición, muertes, guerras, casi una novela. Pues sí, sí. Su página está en inglés y su dirección es bastante sencilla. Las tres www.geocities.com/Alexei Zarevich. Y se despide comentando, ¿seguiréis durante julio o serán repeticiones como hace tres veranos? No, hombre, las repeticiones llegan en agosto. En julio sigue la temporada oficial. Ocurre que luego en agosto, pues ahí está Bruno Cardeñosa tomando las riendas de La Rosa de los Vientos y ofreciendo los mejores momentos de la temporada. Claro, ahí estarán los pasajes de la historia, estarán los monográficos. Queda un programa bastante completo y sobre todo capta nuevos oyentes que a lo mejor durante la temporada no nos han podido escuchar, pero en verano sí. Así que es un momento muy bueno para ponerse en contacto con La Rosa de los Vientos, porque está pues todo el resumen de los pasajes de la historia, de los monográficos, de los relatos. Nada, ahí en agosto te esperamos. Y en cuanto a tu página, pues muy interesante, geocities.com / Alexei Zarevich. Alexei Zarevich. Muchas gracias, amigo. Momento para gente sin escrúpulo. Yo no sé, Martín, dónde vamos a llegar, ¿eh? No sé dónde está el límite, dónde está el final. Bueno, creo que sí. ¿Sí? Ya se ha inventado. Hay una página web, no recuerdo ahora cuál es su dirección, pero tecleas la dirección y llegas al final de Internet. Te pone una página en blanco y dice, este es el final de Internet, ha llegado usted a su fin. No está mal, ¿eh? No está mal, como ingenio. Gente curiosa está en todos los sitios. Sí, no, la verdad es que sí. Sí, pero nada como esto que vamos a contar. Yo no sé si esto deberíamos contarlo, Martín, yo creo que no. No, quizá demasiada ciencia ficción. No sé. A ver. Vamos a hablar de los cinco sentidos que se internetizan. Ya. Los cinco sentidos, entran en Internet, pero hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Muchas páginas nos ofrecen estímulos para nuestros sentidos. Pero bueno, no sé qué página has visitado últimamente, pues, ejemplo, Martín. No, hombre, por ejemplo. Ya. Hay páginas donde hay frutas. Sí. Las hay. Tú entras y sale un fresón. Sí. Unas cerezas, un... Bueno. Sí. Y claro, pues... Melones también. Melones. Y las peras que... Te invita hoy. Con la buena fruta que tenemos aquí en España. Canarias, mira. Mañana voy y me compro unas cerezas. Eso porque... Qué ricas, qué sabrosas. Sí. Pero claro... Te quedas con... Claro, tú te vas al... Otros sentidos que te no vas se desarrollan. Al supermarket y te compras el cerezón. Hombre. Pero ¿qué ocurre cuando te dice Internet? Y lo tocas. Pero cuando te dice Internet, entra en mí. Pincha aquí. Pincha. Internet como gran receptáculo de nuestros sentidos. Exacto. De los cinco. Sí. Pero vamos los a ver... Los cinco, Enid Blyton. A ver. Los Five, Michael Jackson. No. Bueno, bien, vamos a hablar del olor, del gusto, del tacto, de la vista, del oído. Muy bien, más bien. Bien. Vamos, por ejemplo, a hablar del olor. A ver... El olor. ¿Cuáles son las novedades en el olor? Ay, ay, cómo aspira, fíjate. ¿A qué olera? Oh. Nosotros vamos a proponer, aquí en España yo creo que hay alguna investigación también que se está llevando a cabo, pero vamos a hablar de el Scent Dome. Un dispositivo del tamaño de un teléfono que conectado al PC es capaz de reproducir hasta 2000 tipos distintos de aromas. ¿De aromas? Esto es el napias.com, ¿eh? Casi. Parte de 20 esencias básicas que se van combinando y pueden llegar a reproducir hasta 2000 tipos de aromas, como por ejemplo, como hablabas bien, Juan, fragancias de frutas. Frutas, claro. Perfumes. Aquí se inspiró Carmen Sevilla para hacer su colonia, ¿eh? Sí. ¿Y Britney Spears también? Britney Spears, el Enrique Iglesias, Antonio Banderas, los grandes prebostes. VL, Vittorio Luchino. ¿Aló? No. No, Vittorio y los chinos. Claro. Alicia se lo pilla. La chica esta, ¿cómo se llama? La Cristina Aguilera. Tiene también un, ¿no? Un perfume de estos, o... No sé. Cristina Aguilera no nos suena mucho, ¿no? Todos investigarlo. Probablemente sí. La niña esta, ¿no? La Paris Hilton. Paris Hilton. El otro día la vi por la televisión también. Claro. Haciendo de presentadora. Exactamente. Hace lo que puede. La MTV Movie Awards. Haciendo de presentadora, muy bien. Esta chica hace de presentadora, hace de actriz. Sí. Otra cosa es que lo consiga. Claro. Luego está perdiendo por ahí la agenda de su teléfono. Exactamente. Bueno, entonces tenemos el reproductor de aromas. Exacto. No es que Internet transporte el olor, te lleve el olor a casa, sino que ese dispositivo lo que hace es recibir las órdenes, los ceros y los unos, y entonces luego ya ensambla el aroma, lo reproduce. Ya, entonces... Haciendo las combinaciones. ¿Por dónde salen los efluvios? Por ese aparatito del tamaño de un teléfono. De ahí sale. O sea, exacto, tú pones la nariz ahí en el boquete y sale, ya huele. Todavía se puede utilizar en los cines también, por ejemplo. Bueno, está viendo hombre, película, hombre. ¿Verdad? Claro, hombre. Sí. Eso además estaba en experimentación ya. Todo tipo de olores, sí. Bueno, yo incluso en Estados Unidos estuve en uno que era... No llegaba a ser de este tipo, ¿no? Pero... No me lo digas, en tu viaje o fallo. Sí. En este caso era cerca de Cleveland. Sí. Lo que le cundió ese viaje, ¿eh? Por ejemplo, cuando venía una ola y daba al barco, el asiento de delante se emanaba agua. Y te lo echaba a la cara. ¡Qué gracia! En Cleveland. Sí. Pero mandaba agua o había focas. Me acabo de semejar a una. O sea que ahí empezó todo, ¿no, Martín? Ahí empezó todo. Cuando se ponía a llover, caía del teatro. Caía del teatro. De arriba abajo. Oh, madre. Había unas goteras en el cine y dicen, pues, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer el efecto especial. Bueno. Para goteras y humedades las que tengo yo en mi casa. Bueno, también. Pues puedes hacer lo mismo. Bueno, entonces, del canutito sale el olor. Exacto. Sale el... Bien, hasta ahí, bueno, pues el olor vale. Bien, un buen invento, o sea, una novedad. Tú tecleas y le quiero aroma a jazmín. Y por el canuto te sale el jazmín. El canuto, Juan. Bien. Tú puedes pedir, quiero por ejemplo, chorizo parrillero. Y te sale por el canutito. Sale. Oh, qué olor. Bueno, pero la brasita. Ahí está bien, ¿no? No tienes... Sergio, vamos, le falta excusa ya. Claro, exactamente, dice, quiero olor a morcilla de Burgos. Exacto, pero necesitas algo más, porque claro, una vez lo has olido, te gustaría probarlo. Claro, porque te da hambre. ¿Y te da hambre. ¿Qué haces? ¿Lamer la pantalla? No, comértela. Lamerla. Lamer la pantalla. Pasas la lengua por la pantalla. Eso es una guarrada, ¿eh? Y es que el aparatito en cuestión lo que hace es reproduce, recibe las órdenes de los ceros y los unos y reproduce las esencias de tal forma que el aparato lo que hace es emanar mediante puertos USB ciertos líquidos con sabores que se derraman por la pantallita del ordenador. Ya, o sea, entonces, que... claro, para vamos a ver, o sea, que sale un líquido por la pantalla del ordenador, como si fuera la película Poltergeist. Sí, exacto. Como si hubiera alguien sale dentro. La baba verde. Y luego está lleno de churretones y dice, no, es que me ha dado el liquidito de fresita. O sea, tú tecleas y dices, por ejemplo, quiero sesos de cordero. Uh-huh. Y te sale el chorretón y haces... Y tú pones ahí la lengua y te sale... Ah, pues sí. Sí, tiene buen sabor, sí. Chuletillas a la riojana. Pimientos de padrón, a ver cómo pican. Ah, pues este pica, sí. Y tú con la lengua, arrastrando la lengua. Exacto, sí, por la pantalla del ordenador. Imagínate que llega alguien a verte y te ve lamiendo la pantalla. Desde aquí declaro, estamos enfermos. Un poquito, ¿no? Sí, la verdad. ¿Y qué más se puede conseguir? ¿Qué más? Pues imagínate que en la imagen, cuando te pillan, no tienes un chorizo, precisamente. Perrito caliente con mostaza y ketchup. Te creas. Bueno. Pues vamos al tacto. También. Que nos faltaba, claro. También. Por eso te decía yo que si estábamos en la imagen viendo otra cosa que no es tal. Claro, porque dice que la herramienta sirve para... Para muchas cosas. Martín, la herramienta tiene que estar bien. La herramienta ni se toca en estos casos. No, en este caso dice para poder percibir sensaciones táctiles, de forma que mediante un guante puedes llegar a percibir si lo que tocas... ¿Es duro, es flácido o no? O sea, por ejemplo, claro. Estamos en el chorizo parrillero. Dice, quiero saber cómo es el chorizo parrillero. A ver de cuándo es. No. Dice, voy a comerme una manzana. Quiero saber un poco si está bien la manzana. ¿Está dura la sandía? Dice, esta manzana está un poco verde. Sí, nosotros estamos también en un pelín, o sea, que se puede tactar, se puede olfatear, se puede degustar. Pues ya lo que faltaba para los que no se mueven del ordenador. Claro. Sí. Y luego para que te hagan compañía también, en plan Star Wars, hay hologramas flotantes. Se reproducen una imagen tridimensional. Dice, está muy bien. Una tarde con Martín Espósito. Y todos ahí frente al ordenador, pasando la tarde. Exacto, y sale una imagen de mí contando chistes al lado de la pantalla. En holograma. El holograma. Bueno, sí, o sea, que vamos a esto, ¿no, Martín? Pues, este es el futuro. Parece ser que sí. Estoy de verdad. Pero claro, por ejemplo, solo lo del olor vale $400, o sea que... ¿$400 dólares? El aparatito para reproducir olores. Pues el holograma. ¿Pero es para siempre? ¿Eso ya es una compra y ya está? ¿O tienes que cargarlo cada cierto tiempo? No, imagino que habrá que cargarlo, porque serán frasquitos de esencias que combinadas, pero claro. Ya. Son los aparatitos que llevan los coches para... Sí. Esto sí que es gente sin escrúpulo, ¿eh? Sí. Que te clavan negocio. $400. Claro. Es más, ¿a qué te vas a comprar la colonia? Sacas los botecitos, haces tú la combinación y ya está. No, eso vas a la perfumería y te lo regalan. ¿Y los chupes? ¿Ah, sí? Claro, tú compras... ¿Las muestras? Tú compras un frasco de colonia y te regalan y llevas tu listado y te quiero que me regales de esta. Como con las cremas también. Exactamente. ¿No? Quiero una crema de facial de tal. Exactamente. Bueno, pues ya usted puede comprobar cómo es el chorizo parrillero, olfatearlo, tocarlo, lamerlo, todo gracias al ordenador y a este sistemita, que es como un telefonito. Sí, el del olor es el Sendom. El Sendom. El del gusto es Taste Screen. Sí. Pantalla gustosa o algo así. O sea, cómase su salvapantalla. Cómaselo. Su pantalla protectora ya puede ser deglutida. Exacto. El tacto lo desarrollaron en la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos. Exactamente. Pantallas con sabor al cachofas. Y luego está el Perspecta Spatial. El Perspecta Spatial también lo tenemos. El holograma. El holograma de la Guerra de la Galaxia con Obi-Wan Kenobi, Harrison Ford, todos ahí. Diciéndote, la fuerza está contigo. Bien, queridos amigos, es el momento para el despretine. Estamos encantados, estamos felices. ¡Qué maravilla de semana! En junio, con un poquito de airecillo, que ha bajado la temperatura. Aquí están Haiduk en Bermudas, Anónimo desnudo y... Porque, claro, como no sabemos el nombre. Y Picasso, que está de mismo con un tanga. ¿Eh? Somos europeos, ¿y qué? Los máximos representantes de la música europea, los Osón, ofreciéndonos su gran éxito, el Despretine. Tuturrón significa... Bueno, el tuturrón no sabemos, pero Despretine significa sobre ti. Sobre ti. Sobre ti. Sería más o menos como la noticia anterior, pero ya en plan más físico, ¿no? Son muy eróticos los Osón, ¿eh? Contacto. Es el gran himno europeo de Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Exacto, él se llama Michael Bartlett. Michael Bartlett. el hermano Michael Bartlett. ¿El hermano Michael Bartlett? 64 años. Él es un monje anglicano. Es un monje anglicano. De Bedfordshire. Por cierto, en recuerdo a Rubén, resulta que hay un misionero en África que se encuentra un león. El misionero se pone a rezar y dice, Dios mío, por favor, haz que este león sea cristiano y no me coma. El león dice, Señor, bendice estos alimentos que vamos a tomar. Bueno, no era el misionero, era nuestro hermano Michael Bartlett, 64 años, monje anglicano, que ha conseguido recorrer 10.000 millas en 12 días. Es decir, ha visitado los 25 países de la Unión Europea, consiguiendo este récord en tan solo 12 días, los 25 países, en transporte público. ¡Qué barbaridad! En autobús, con el abono joven. Exacto. Hasta mañana, que se le diga.